enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo ser. Déjame escuchar tu voz paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer. Su ausencia. Oh, eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Déjame escuchar tu voz paseando por el jardín. Eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu amor. Déjame escuchar tu voz paseando por el jardín.